Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias por su invitación. Ahora estamos aquí hablando de una comunidad de siervos, ¿se acuerda? Y nuestro tema de este día o de este momento va a ser cómo alcanzar almas. ¿Por qué alcanzar almas? Porque Jesús, en su manifestación, cuando él regresaba, les dio la comisión magnífica, ¿no es cierto?, de Mateo 28, en que le cito, por tanto, ahí a ser discípulos. ¿Cuál es la forma de ser discípulos? Eso algo vamos a conversar ahora justamente. Y me gustaría leer, profesor, para ver su opinión acerca de este texto que está aquí en 1 Pedro 2:12. Dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué le parece? Me parece que está apuntando a la imagen proyectada, ¿cierto? Inmaduramente alguien podría pensar, ¿qué me importa a mí lo que los demás piensen o digan o cómo me vean? Pero en realidad sí importa, por lo que está diciendo el texto, ¿cierto? El Señor mismo estuvo en algún momento preocupado de la imagen proyectada y le dice a sus discípulos, ¿y quién dicen que es el Hijo del Hombre, cierto? Y Pedro sacó un 7, ¿cierto? Nosotros sabemos lo que le responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sacó un 7, lamentablemente al momento siguiente sacó un 1, porque le dice, no permitas que tal cosa te ocurra, ¿cierto? Claro, ahora interesante eso porque la verdad que fue el Espíritu Santo, te lo dijo Dios, mira, no ha sido tú el que lo dijiste. Correcto. Fuiste inspirado y dijiste realmente una verdad grande. Pero ¿sabes? Me acuerdo un incidente que aparece en la Biblia, cuando los discípulos estaban esperando que viniera el Espíritu Santo. Claro. Y se produjo eso grande, ¿se acuerda? Sí, esa manifestación gloriosa. ¿Y qué pensaba la gente? La gente pensaba que ellos estaban ebrios. Sí. Y se hace una aclaración, no podemos estar ebrios porque es mañana. Sí, había uno bien experto y dice, la mañana no es posible que estén ebrios, tal vez en la tarde podría inferirse eso. Pero después se hizo una manifestación de ellos, ¿no es cierto?, en relación a cómo servir a las personas, que se ganaron muchas almas, pero no porque los consideraron ebrios, sino porque se dieron cuenta de que ellos estaban haciendo una obra magnífica, extraordinaria. Y eso es lo que se llama acá a pensar en que mantener buena nuestra manera de vivir, o sea, ser tal cual somos, dentro y fuera, frente o atrás, en la oscuridad o en la claridad. O sea, mantener una línea, cosa que digan, no, él... Ser consistentes. Ser consistente con lo que decimos, con lo que hablamos, ¿no es cierto? Ahora fíjese que hay en Filipenses, hay otro texto bien interesante que dice, para que seáis irreprensible. Yo pienso que estas expresiones son muy fuertes en relación a... Cuando apuntan a nuestra naturaleza pecaminosa, como que no... No sobrepasa. Uno mira y dice, irreprensible. Hey, Raúl, ¿sabes? Aquí hay una aparente disyuntiva. El autor del texto lo plantea como si hubiera una diferencia, una disyuntiva, como dije antes, entre el trabajo social o la obra evangélica, la beneficencia o la testificación, la justicia social o la evangelización. Pero el autor plantea que cuando entendemos mejor cada uno de estos conceptos y observamos el ministerio de Jesús, la diferencia desaparece. Y nos damos cuenta de que la predicación del Evangelio y la obra de ayudar a los demás están estrechamente ligados y yo diría que son en verdad una. Por eso, terminando el texto, yo digo que estos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, ahora en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Interesante eso, que la gente lo pueda ver, decir, este hombre es diferente, esta mujer es diferente en realidad. Hay una cita del Espíritu Profecía que dice, hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con lo que se regocija. Empatía práctica. Exactamente. Por eso es que Juan, en su primera carta, ¿no es cierto?, dice 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y ahora Él agrega, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, si uno se coloca a ver lo que Jesús hizo por nosotros, y eso mismo tendríamos que hacer con las personas que están a nuestro alrededor. Pareciera que hay un trecho un poquito largo todavía que recorrer, ¿no? Y por él estaba tan preocupado de eso, tal vez sea la razón por la cual allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 7 y 8, dice: y yendo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. A ese concepto de gracia, lo que uno tiene debería pensar que no lo consiguió en realidad porque logró ser hábil los negocios, sino porque Dios le dio una bendición y esa es la que uno debe compartir. Por eso que Juana, reiterando esta misma idea, él dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A mí me impresiona mucho esa expresión conocida: dar hasta que duela. Ajá. La evangelización no tiene sentido si hay falta de pasión por la gente. Ahora ahí él termina: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, en otras palabras, no prediques que ayudemos a los demás si yo no lo estoy haciendo, si yo no estoy convencido de esa obra, de esa actividad. Yo creo que me impresionó la otra vez un profesor de acá de la universidad, dijo, Pastor Olivares, quizás muchos lo conocen, dijo: mire, ¿qué va a pasar después que pase este trimestre? Estos temas que estamos comentando. Y lo que estamos comentando. ¿Va a haber un cambio en nuestra vida? ¿Va a haber una actitud diferente? ¿Vamos a hacer algún tipo de actividad diferente para los demás? Si eso no lo hacemos, dice, entonces van a sido todo un trimestre de haber estudiado acerca de ser siervo. Teoría solamente. Teoría, porque la teoría es fácil asimilarla, dar incluso buenas, tener buenas calificaciones en relación a esto, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? Yo creo que Dios va a tener que ayudarnos mucho para... Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, de día, sígueme. Tal vez por allí vaya... Yo invito a nuestros oyentes, si tienen la oportunidad, de ir quizás a la internet y mirar el método de Cristo. Hay una película incluso en que se habla de este método de Jesús. Y me quedo con este texto de este día diciendo en Santiago 2.16 que dice: y alguno de vosotros le dice, y den paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Inconsistencia absoluta. Claro, y por otro lado quiere decir que yo no estoy interiorizado en lo que le pasa a esa persona. Porque yo la puedo saludar, ella se siente bien, pero a lo mejor vino a la iglesia. Recuerdo una vez que encontramos una persona que la fuimos a visitar a su casa, y este en Santiago, pero yo digo Santiago por el que su casa tenía, digamos, piso de tierra. Y para mí Santiago, piso de tierra, no me encaja mucho, porque... ¿Cómo que? No puede ser, dije yo. Con los rascacielos. Pero era una casa limpia. Y ella estaba temprano, a primera hora, en la iglesia, en la escuela sabática, en la... Esa fue una lección para mí también. Y yo creo que estas son formas, y usted puede agregar muchas más, cómo podemos ganar almas. El problema tal vez sería, ¿cómo podemos asegurarnos de que al hacer buenas obras por los demás, no descuidemos la predicación de las buenas obras de la salvación? Exactamente. Mantener el equilibrio entre, claro, las buenas obras y la predicación, que como ya hemos comentado, en realidad son una. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a encontrar mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas gracias por estar aquí en este momento compartiendo con nuestros auditores.